Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y quince minutos, estamos en una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Hoy 18 de octubre, el IPC está de aniversario, cumple 24 años desde su creación. Si bien salió en Gaceta Oficial el 18 de octubre del año 93 por la Ley de Patrimonio Cultural Venezolano, un año después, a partir de 1994, es que inicia sus labores administrativas en su actual sede, la principal a nivel nacional, la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Así que estaremos dedicándole este programa al Instituto del Patrimonio Cultural en su 24º aniversario. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad. Anthony Mejías está en los controles, en la locución quienes habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y qué mejor manera de celebrar el aniversario del IPC que a través de la música tradicional, música popular venezolana. Arrancamos con un golpe larense, el Barquisimetío, una producción de la agrupación Sol Larense y su gente de El Cendis. Y venimos con más de La Tierra de los Míos. Si quieres coco y de penca yo te lo voy a brindar, y si quieres chuchuguasa también te la voy a dar, y si quieres chuchuguasa también te la voy a dar. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío, yo le canto tamunande y lo bailo bien lucío. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío, yo le canto tamunande y lo bailo bien lucío. Lara tiene un monumento dedicado a Sol Naciente, si vamos a hablar de sol, también brilla Sol Larense, si vamos a hablar de sol, también brilla Sol Larense. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío, yo le canto tamunande y lo bailo bien lucío. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío, yo le canto tamunande y lo bailo bien lucío. Qué bien suena la maraca, nadie las puede igualar. Si me escuchan en Caracas, a Lara voy a parar. Si me escuchan en Caracas, a Lara voy a parar. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío, yo le canto tamunande y lo bailo bien lucío. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío, yo le canto tamunande y lo bailo bien lucío. El sonido de las cuerdas yo te lo voy a mostrar. Si me das cuatro y requinto, te los hago repicar. Si me das cuatro y requinto, te los hago repicar. ¡Repícalo, compadre! ¡Vamos, Carlos! Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío. Tengo alma de larense y el corazón compartido. Yo no soy de Lara, soy Barquisimetío. Tengo alma de larense y el corazón compartido. Yo no soy de Lara. 9:20 minutos, retornamos a La Tierra de los Míos, y como les comentábamos al inicio de nuestro programa, en la introducción del espacio, hoy se cumplen 24 años de la creación del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional. Recuerden que este es el programa institucional de ese ente, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Como ya lo dijimos, su creación estaba estipulada en la Ley del 93, uno de los requisitos para declarar Coro y su puerto de la Vela como Patrimonio Cultural de la Humanidad, precisamente en ese año, por parte de la UNESCO. Venezuela tenía que contar con un ente rector en la materia del patrimonio cultural venezolano. Hasta ese momento no lo tenía, y entonces a partir del 93 queda estipulado en ley, y a partir de 1994 sale en Gaceta Oficial la creación ya definitiva oficial del Instituto del Patrimonio Cultural, iniciando sus labores administrativas en su actual sede, misma sede a nivel nacional en los últimos 24 años, como lo es la Villa Santa Inés, en el sector de Caño Amarillo, en el oeste de Caracas. El Instituto del Patrimonio Cultural, como ya lo dijimos, ente de cultura en nuestro país, ente oficial que se dedica al resguardo, a la protección, a la conservación y al registro de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, todo lo que nos identifica como venezolanas, como venezolanos, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad nacional. Allí radica la importancia del Instituto del Patrimonio Cultural, y por supuesto nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a los más de 120 funcionarios, más de 120 trabajadores que a nivel nacional, todos los días, diariamente, cotidianamente, dejan lo mejor de sí, tanto a nivel profesional como a nivel humano, para mantener el patrimonio cultural de nuestra nación. Es un trabajo encomiable, es un trabajo difícil, pero es un trabajo que cuando se hace con pasión logra muy buenos resultados, y muestra de ello son todas las declaratorias, son todos los reconocimientos, es ese valor que le hemos dado a cada uno de esos cultores, a cada una de esas cultoras, a todas las manifestaciones culturales del país, también a las edificaciones que sabemos que tienen un rango y un carácter histórico patrimonial para nuestra nación, para nuestras comunidades. Bueno, allí está el IPC haciendo las declaratorias, colocándolo en sus libros del patrimonio cultural venezolano, los catálogos del patrimonio cultural venezolano, también en el RPC Venezuela y en todas esas herramientas, tanto en físico como en digital, que tenemos a través de nuestros investigadores y de todo nuestro personal, para que la gente siente ese reconocimiento, conozca ese patrimonio y pueda defenderlo. No podemos defender, no podemos valorar lo que no conocemos. Esa es la lucha constante del Instituto del Patrimonio Cultural en los últimos 24 años, y no descansaremos hasta seguir cumpliendo con esa labor. Como ya lo dijimos, difícil, pero cuando se hace con pasión se logran buenas cosas. Estamos en medio de nuestra semana aniversario. Tradicionalmente celebramos la semana aniversario, por supuesto, los días previos y posteriores a ese 18 de octubre. Ya es una tradición. Ya tenemos varios eventos que se han realizado lunes, martes y miércoles. El día de hoy, a eso de las 11 de la mañana, se estarán entregando nuestros reconocimientos a 5, 10, 15 y 20 años de labor a todos nuestros trabajadores, los que cumplen esa cantidad de tiempo como funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural. Y por supuesto también estaremos haciendo representaciones culturales, gracias a todos esos cultores que nos han apoyado, han ido a la Villa Santa Inés y han hecho esas demostraciones para que quede esa representación del patrimonio cultural venezolano, de sus manifestaciones culturales. Gracias, como siempre, a las Burras y Burriquitas de Venezuela, cada uno de sus exponentes a lo largo y ancho del país, también a los sanjuaneros y todas sus cofradías, sobre todo aquí en la ciudad capital, siempre nos están colaborando, siempre están ayudando, también a los devotos de la Cruz de Mayo, también a los sanpedreños, todos esos cultores que hacen vida en la capital y que son parte fundamental de mantener todas esas manifestaciones culturales que se dan a lo largo y ancho de Venezuela en Caracas. A veces nos quejamos, a veces pensamos que Caracas no tiene mucho patrimonio cultural, pero sí, sí lo tiene. Escuchábamos de fondo ese calixo, hablando precisamente del patrimonio cultural venezolano, ese calixo Woman del Callao de Un Solo Pueblo, en la versión de Un Solo Pueblo, y la vamos a escuchar a continuación. Seguimos con ese repertorio tradicional, popular de nuestra música, que la pueden bajar en formato MP3 en nuestra página albaciudad.org. Escuchamos Woman del Callao, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos hoy en el programa aniversario del IPC. Tiene mucha jada, tiene mucho tempo, tiene mucho down, Woman del Callao. Tiene mucho down. tiene mucho town, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. He's accustomed to loving man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. He when you got the whole life, totally been dancing in peace. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho. Tiene mucho tempo, tiene mucho down, tiene mucho down. Woman del Callao, he's accustomed to love the man who's going for el Callao, baby. All the women has to calypso into the blood, into the blood. When you got equal eyes, to leave them dancing in peace. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. The man who going for Callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to the light, you'll be dancing in every time. Oh, oh, boy, oh, oh, boy. The man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to well, I still be dancing in Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Las 9 y 29 minutos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y como parte de las políticas sociales que impulsa específicamente el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género a través de su programa social Soy Mujer, tiene como objetivo formar emprendedoras en distintas áreas. Panificadora El Encuentro te ofrece deliciosas tortas y variedad en dulcería criolla. Para tus pedidos, contacta a Glenis Sánchez al 0414-286-8856. El Teatro Teresa Carreño es un complejo cultural, uno de los más importantes de América Latina. Ubicado en el corazón de Caracas, al final de la avenida Paseo Colón en Los Caobos, cerca de las torres de Parque Central. Además de sus ofertas culturales, se mezclan los sabores de una cocina orgánica con productos naturales. Eso y mucho más te lo ofrece Ajíes, comida y cócteles de alta temperatura, donde siempre encontrarás un trabuco musical en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. grabando El Sonido del Amanecer. Desde este lunes y toda la semana, te acompaña Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la mañana con Iván Padilla Bravo. La cifra de muertos por las inundaciones el pasado lunes 15 de octubre en el sur de Francia se eleva ya a 14, mientras una persona sigue desaparecida. Así lo informó la prefectura gubernamental a través de un comunicado. Informaron que en los ferrocarriles siguen cerradas las líneas entre Carcasona y Narbona y permanecerán así por un periodo indeterminado. 6 municipios continúan privados parcialmente de agua corriente y más de 1.500 hogares están sin suministro eléctrico. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 9 y 32 minutos. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Minutos, continuamos en nuestro programa aniversario. Recuerden que hoy estamos cumpliendo 24 años en el Instituto del Patrimonio Cultural. Estamos en plena semana aniversario. Hoy es la entrega de botones a los compañeros que cumplen 5, 10, 15 y 20 años de servicio. Felicitaciones a todos ellos y la felicitación, por supuesto, extensiva a toda la junta directiva, a la nueva junta directiva del Instituto del Patrimonio Cultural. Un saludo para la primera mujer presidenta del IPC en nuestros 24 años, la antropóloga Dinora Cruz. Era gerente general, ahora es la presidenta del IPC. Así que bueno, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, arrancando con esta semana aniversario. Una persona, bueno, comprometida con el patrimonio cultural venezolano y que ha hecho su carrera completamente en el IPC desde el nivel más bajo y, bueno, llegando hasta presidenta de nuestra institución. Así que, bueno, el mejor de los éxitos para ella y para todo su equipo. Y, bueno, revisando precisamente nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en @patrimonioipc en Twitter. Allí está, por supuesto, la información principal, la información que encabeza nuestro perfil de Twitter es los trabajadores del IPC participan en los juegos tradicionales en el contexto del 24 aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural, y hay una serie de fotografías de esa actividad en los espacios de la Villa Santa Inés. Juegos tradicionales, qué mejor forma de mantener esos juegos tradicionales vivos que dando el ejemplo, y en nuestra semana de aniversario siempre lo hacemos, una actividad que en el resto del año está prácticamente destinada a nuestro programa pedagógico con los niños, niñas y adolescentes de todos los sectores de Caño Amarillo y el 23 de enero. Continuamos con las informaciones, bueno, ya preparando motores para lo que va a ser la Feria Internacional del Libro, en donde el IPC estará presente en la FILBEN 2018, arranca el próximo 8 de noviembre, finalizará 10 días después, y entonces entre el 8 y el 18 de noviembre estaremos presentes en la FILBEN de Feria Internacional del Libro de Venezuela, en esta FILBEN que entiendo va a ser en el casco histórico de la ciudad capital, la primera vez que se va a realizar allí. Siempre se solía hacer en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos, también en la Plaza de los Museos se colocaba el pabellón infantil. Recuerdo que en una oportunidad se hizo en el Parque Miranda, en el Parque del Este, pero ahora se decidió realizar la FILBEN 2018 en el casco central de nuestra capital. Así que bueno, aprovechemos ese espacio de encuentro, de lectura, de cultura, para no solamente adquirir buenos libros, sino también compartir y vivir nuestro casco histórico, el casco central de nuestra ciudad capital, cuna de la libertad de América, Caracas. Y también en otras informaciones en nuestro perfil de Twitter, repetimos, @patrimonioipc, nos pueden seguir. Se está, por supuesto, viendo esa rueda de prensa precisamente de el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas Pollad, en la Plaza Bolívar, dando detalles de esa fiesta literaria. Recuerden que es el producto bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos muchas actividades a lo largo del año, pero la Filben siempre juega un papel importante. Y repetimos, el IPC estará allí con charlas, con talleres y también, por supuesto, con ya lo que es tradicional, nuestro trabajo con los niños, niñas y adolescentes en el pabellón infantil, en esa Feria Internacional del Libro. 9:37 minutos, vamos con un joropo. Traigo polvo el camino, de uno de los principales cantautores de esa música llanera, Eneas Perdomo, y venimos con más de La Tierra de los Míos. Ya venimos. Atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monto el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde perdían las muchachas canciones de Augusto Braca. Donde pedían las muchachas canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero les juro, hermanito, pero les juro, mi hermano, no hay tierra como mi llano. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. Nueve cuarenta minutos. Seguimos en el aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural a través de este programa especial, como hacemos cada año, cada 18 de octubre o en el marco de la semana de aniversario, celebrando todo ese trabajo encomiable que hacen nuestros trabajadores a lo largo y ancho del país. Y es importante recordar, no solamente los que estamos en la sede principal que queda en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés, sino todos los que trabajan en el resto del territorio nacional, en cada una de nuestras sedes regionales. Las felicitaciones, el reconocimiento para los compañeros de la oficina de IPC Coro, que asiste a toda la región occidental del país, incluido el estado Zulia. Y bueno, en Coro no podía estar ubicada en otro lugar, la ciudad de Coro y su puerto de la Vela, patrimonio cultural de la humanidad, precisamente desde el año 93, mismo año en el que se decidió la creación de nuestra institución. Y también la felicitación extensiva para oficinas un poco más jóvenes, pero que también hacen un trabajo importante en cada una de las regiones del país, a los compañeros de Oriente en IPC Nueva Esparta, a los compañeros de Los Llanos en Llanos 1, que queda en Guárico, y Llanos 2 en Barinas, también a los compañeros de Los Andes en IPC Mérida, y a los compañeros de Guayana en IPC Ciudad Bolívar. Nuestra felicitación, nuestro reconocimiento para cada uno de ellos, y sabemos que siguen haciendo esa labor importante a diario, a través de charlas, a través de foros, a través de talleres, toda esa labor formativa gratuita y de calidad, pero también en la parte de las inspecciones, revisando que cada uno de los procedimientos, tanto de alcaldías como de gobernaciones y cualquier otra autoridad pública, así como los entes privados, cumplan con cada una de las regulaciones para que se pueda preservar los elementos arquitectónicos de cada una de las edificaciones patrimoniales del país, y por supuesto también ese contacto directo con las comunidades para preservar para las futuras generaciones las manifestaciones culturales, todo ese patrimonio intangible tan extenso y tan diverso en nuestro país. Y por supuesto también el reconocimiento para todos esos compañeros que registran, que van buscando en ese trabajo de hormiguita en cada uno de los rincones de nuestra Venezuela esos elementos que son fundamentales para la construcción de nuestro patrimonio cultural. 9:42, es momento de una nueva pausa musical. Vamos con un tema de María Rodríguez, aprovechando esos ritmos orientales. ¿Qué mejor exponente que María Rodríguez de todos esos géneros del oriente del país, del oriente venezolano, hoy en nuestro programa aniversario 24 años del IPC? Con los clavos me persigno. Con los clavos me persigno. Dios me libre del maligno. 9:46 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Escuchamos Fulia Cumanesa, como ya lo dijimos, en la voz de la extraordinaria María Rodríguez, la voz de Oriente. Imposible hablar de música oriental, de géneros de la música del Oriente de Venezuela, sin nombrar a esa gran exponente, María Rodríguez. Les recordamos nuevamente la música, canciones de ella y de los principales cantautores venezolanos de música tradicional, todos los ritmos, divididos por secciones, en la página web albaciudad.org. Allí en la esquina derecha, en la columna derecha, pueden encontrar el link, más de 7000 temas, y una sección específica para los temas que usted escucha en la tierra de los míos, pura música tradicional, música popular venezolana, los ritmos en Venezuela, la diversidad de nuestra música, no tiene parangón en el mundo. Hay que aprender a valorarla, a respetarla y a disfrutarla, sobre todo eso, disfrutarla y difundirla. Para eso estamos en el Instituto del Patrimonio Cultural. La música es un elemento ineludible del patrimonio cultural de un país, en este caso del nuestro, de Venezuela. Repetimos nuevamente las redes sociales. En Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Instituto del Patrimonio Cultural. En YouTube tiene una extensa cantidad de videos, un extenso material audiovisual que sirve para todos esos muchachos que están en primaria, en el bachillerato, y también para investigadores universitarios que necesitan tener un material de calidad. Bueno, allí hay videos sobre la Universidad Central de Venezuela, sobre Coro y su Puerto de la Vela, sobre los Diablos Danzantes del Corpus Christi, sobre la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Y bueno, así usted podrá encontrar allí material audiovisual de lo más importante que tiene nuestra nación en el ámbito patrimonial y cultural. Y por supuesto también podrá disfrutar allí de videos que hemos hecho con actividades en el Instituto del Patrimonio Cultural, sobre todo actividades infantiles con el programa pedagógico del IPC, los distintos planes vacacionales, las actividades en diciembre, de hecho que ya se acerca la temporada decembrina. Bueno, allí puede encontrar todo ese material que estoy seguro será de provecho para todos esos investigadores y curiosos que quieren saber un poco más de nuestro patrimonio cultural. Y en la página de albaciudad.org usted puede encontrar los catálogos del patrimonio cultural venezolano. Hay un link que los dirige precisamente hacia una sección en la que están más de 300 libros en formato PDF para su descarga gratuita. Es una reproducción exacta de lo que usted puede encontrar en físico en nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés. Trabajamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, horario corrido. Pueden acercarse, pueden revisar estos catálogos. Si usted es de la vieja escuela y no quiere o no se acostumbra a la parte digital y quiere sentir el libro, el papel, bueno, se acerca a nuestro centro de documentación. No solamente los catálogos, sino otras publicaciones del IPC también están allí, publicaciones editadas por nosotros en los 24 años de existencia de nuestra institución. Y también hay una extensa bibliografía de varios temas que usted no encuentra en otra parte, no solamente de artes plásticas, también de arquitectura, de fotografía, de historia, de manifestaciones culturales, de antropología. Todo eso usted lo puede encontrar en nuestro centro de documentación, repetimos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en nuestra sede principal a nivel nacional en la Villa Santa Inés. Estamos ya despidiendo, nuevamente haciendo esa reflexión. La labor del Instituto del Patrimonio Cultural en estos 24 años ha sido ardua, ha sido compleja, pero ha sido bastante fructífera, ha sido enriquecedora para todos los que de alguna manera hemos pasado por allí. Una escuela verdaderamente, el Instituto del Patrimonio Cultural. Tantos compañeros que han hecho su carrera allí, que han iniciado como pasantes, beca trabajo, y que han terminado incluso en puestos de alto nivel. Eso da muestras de que el IPC es una familia, es una escuela, es un lugar en el que pueden crecer sus trabajadores y en el que, protegiendo el patrimonio cultural venezolano, aprendes a valorarlo, aprendes a quererlo y aprendes a defenderlo. Esa creo que es la enseñanza principal que nos deja el Instituto del Patrimonio Cultural a todos los que hemos pasado por allí, y por supuesto a todos esos cultores y las cultoras y las personas que de alguna u otra manera han estado vinculadas en algún momento al IPC, han hecho vida en la Villa Santa Inés, han asistido a algún taller, han, en el caso de los cultores, bailado dentro de nuestras instalaciones o en algún evento con apoyo del IPC. Bueno, ellos también son parte de nuestra institución, han enriquecido en estos 24 años toda nuestra labor en pro de la identidad del país. Y bueno, esperamos que sean 24 años más y que sea infinita nuestra labor. Por supuesto que esa labor vaya acompañada de una mayor sensibilización por parte de las comunidades, por parte de las autoridades, una mayor colaboración también. Muchas veces nos encontramos con que alguna autoridad, quizás incluso de buena fe, no entiende muy bien cuál es nuestra labor y quizás puede tener algún tipo de obstáculo. Algunos de nuestros compañeros a nivel nacional, bueno, el llamado es ese, a que cada una de las autoridades y las comunidades en general nos presten todo el apoyo posible para que nuestros funcionarios, nuestros trabajadores puedan desplegarse con total tranquilidad y total seguridad, no solamente en las inspecciones, sino también en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y por supuesto en el registro y puesta en valor de cada una de nuestras manifestaciones. Esa es la reflexión final que les podemos dar desde la tierra de los míos. Y bueno, felicitaciones y reconocimiento para todos nuestros trabajadores, más de 120 a nivel nacional. Hoy es nuestro día, 18 de octubre, aniversario, 24º aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural. Mañana culmina nuestra semana aniversario con una presentación musical. Están todos invitados a la Villa Santa Inés en esta semana aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural. 9:52 minutos, ya nos estamos despidiendo. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad. Hoy en los controles estuvo Anthony Mejías, en la locución Eduardo Pérez. Esta fue una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos despedimos con música tradicional, música popular, Gualberto Ibarreto. Tenemos el tema María Antonia. Disfrútenlo y nos escuchamos el próximo jueves, 9 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene duerme entre el escaparate. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene duerme entre el escaparate. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería. Métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería. Métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia se lava el moño con agua oxigenada y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada. María Antonia se lava el moño con agua oxigenada y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos, porque le llega el fundillo a Sancocho de Jurel. María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos, porque le llega el fundillo a Sancocho de Jurel. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería. día, métete en un manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, dejate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.